Zócalo de CPU es un tipo de zócalo electrónico instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar el microprocesador sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. Por ello se utiliza el equipo donde se busca que haya modularidad en la variedad de componentes, permitiendo el cambio.